Nos quedamos con citas de este fin de semana, dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local, además de la jornada de hoy mismo, un evento, una cita dentro de lo que es el programa con motivo de el Día Internacional de la Mujer, que se conmemoraba como cada año el 8 de marzo. Saben que hay un programa amplio de iniciativas que se están desarrollando y dentro de ese programa pues les habíamos anunciado para hoy viernes, día 18, la presentación de un audiovisual sobre un colectivo de mujeres que bueno, pues cumple su 80 aniversario ya. Estamos hablando de la Sociedad de Obreras Sirvientas Renacer, que en el año 1936, lo comentamos con datos históricos y demás en otros encuentros, bueno, pues fue una sociedad de mujeres dentro de lo que es el ámbito laboral, reivindicativo de la mejora de sus derechos, que bueno, pues nacía en nuestra localidad y se ha querido, dentro de lo que es este programa de actividades, pues recordar, además coincidiendo con ese 80 aniversario. Y como decimos, hoy un audiovisual con diferentes apuntes que les vamos a comentar a través de la delegada municipal, Virginia Bazán, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Virginia, bienvenida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues como decimos, una de las citas que llega a través de la programación que comentábamos con motivo del Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Exactamente, como tal como comenta, hoy vamos a tener otra, vamos a desarrollar otra de las actividades que estaba programada dentro del calendario de actividades en homenaje al Día de la Mujer, y hoy va a tener lugar pues ese aniversario, a ese 80 aniversario a la Fundación de la Sociedad de Obreras Sirvientas Renacer de Ubrique, ¿no? Decir que es un acto importante, son 80 años ya, y se trataba de una entidad femenina y además pionera en el sector del servicio doméstico de esta localidad de Ubrique, en el que las mujeres tenían como objetivo principal pues mejorar las condiciones laborales y salariales de estas trabajadoras, ¿no? Hoy en día las mujeres seguimos luchando por conseguir derechos, por conseguir igualdades, y yo estoy hablando de hace ya 80 años que las mujeres tenían el mismo objetivo que nosotras, ¿no? Por tanto, Renacer es un ejemplo claro de esa larga demanda de mujeres, ¿no? Que queríamos pues ese reconocimiento en una sociedad que en gran medida era dominada por lo que era la mentalidad masculina, ¿no? Y estamos hablando de hace 80 años, ¿no? España en aquellos entonces ya se estaba abriendo un largo camino. Hoy en día nosotros hemos cogido el relevo y seguimos luchando para ello, ¿no? Y además doblemente pioneros, ¿no? Pioneras porque de un lado como colectivo de mujeres, uno de los primeros colectivos de mujeres, ¿no? En nuestra localidad, y al margen de esto, incluso ya dentro de lo que es la reivindicación, ¿no? De los derechos laborales en el ámbito general, pues también, ¿no? Ya decimos pioneros, pioneras, este colectivo de la Sociedad de Obreras Sirvientas Renacer, ¿verdad? Exactamente, fue pionero en aquellos momentos, aquellos entonces, la sociedad española y ubriqueña en cuestión, y a ellos en aquella época, en aquella fecha, ya dirigieron diferentes manifiestos, ¿no? Sobre todo y dirigidos al pueblo de Ubrique. Este trabajo ha sido documentado y trabajado, y tenemos imágenes y documentos de aquella época que nos muestran todo el trabajo que desarrollaron estas mujeres, ¿no? Y a muestra de ejemplo, pues algunos de los manifiestos, ¿no? Que ellos dirigieron al pueblo de Ubrique, nos decían que las obreras del servicio doméstico, en la parte moral, estamos bastante atropelladas, pues eso nos obliga a estar pendientes de la jornada 12 y 14 horas, y con la miseria de 10 a 15 pesetas mensuales, ¿no? Y añadían también que nosotras queremos defender nuestros derechos, ser dignas del respeto, humanizar un poco más el trabajo y no ser bestias de carga como hasta aquí, y para esto hay que asociarse, ¿no? Entonces, por tanto, como tú dices, ya el movimiento asociativo en aquella época estaba emprendiéndose e iniciándose, y en este caso de la mano de las mujeres, ¿no? Que luchaban por esa dignificación del trabajo, ¿no? Pues un discurso que sería, bueno, pues desde luego se podría traer hasta nuestros días y bueno, pues un ejemplo del por qué, ¿no? Desde luego hay que destacar este colectivo, desde luego. Y ya decimos, sí. Va a tener lugar esta tarde en el Instituto Maestro Francisco Fatou, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Esta tarde a las 8, a las 20 horas, a las 8 de la tarde vamos a tener lugar esta actividad, que va a consistir, primero se le va a hacer hacer una proyección de un audiovisual donde se van a ver imágenes documentadas de aquella actividad, ¿no?, de estas mujeres. Se va a hacer una charla coloquio y, por supuesto, se va a homenajear a no solamente, ¿no?, a esas mujeres, ¿no?, que ya no están con nosotros, pero a descendientes de ellas, ¿no? Y me gustaría nombrarla para que el nombre de estas personas que fueron las que fundaron esa junta directiva, pues estén siempre presentes, ¿no? Y en esa actividad pues participaron Josefa Sevilla Villanueva, Teresa Franco Heredia, Ana Díaz Rubiales, Amalia Gutiérrez Díaz, Carmen Jael Aguilera, Rosario Salas Flores, Aurora Salas Flores, Francisca Aguilera Domínguez y Concepción Vázquez Sousa. Por supuesto, fueron las personas que estuvieron en esa junta directiva, pero por supuesto recordar a todas las mujeres que participaron no solamente en esa junta, sino también en todas esas actividades, ¿no? Y en ese movimiento asociativo y esa lucha por los derechos de la mujer, y que hoy todavía pues seguimos luchando, ¿no? Pues esa cita, ya decimos, queríamos quedarnos en el día de hoy, a partir de las 8 de la tarde en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Hay que decir que se va a proyectar un audiovisual que ha sido elaborado por Fernando Sigler. Exactamente, también por supuesto agradecer a Fernando Sigler Silvera, que ha sido el guionista de esta actividad, ¿no? Y que es una de las actividades, ¿no?, también que se fue patrocinado y que salió del Consejo Local de la Mujer. Y en este sentido, pues felicitar a Fernando Sigler por el guión de esta actividad, ¿no?, y al Consejo Local de la Mujer por favorecer que pudiera desarrollarse esta tarde, ¿no? Sí, Virginia, no sé si hay algo más que podamos apuntar. Sí, como estamos prácticamente en el meridiano, ¿no?, de todas las actividades que se vienen desarrollando con motivo del Día de la Mujer, pues toca el momento de agradecer, ¿no?, también, y agradecer, por supuesto, a todas las participantes de este Consejo Sectorial de la Mujer, ¿vale?, en el que se han tocado temas relativos a igualdad entre hombres y mujeres en nuestra localidad, y temas sobre todo en contra de o en la lucha contra la violencia de género. Decir que este consejo, ¿no?, es un órgano de debate y consulta. Tengo que agradecer, por tanto, a todos los participantes, a las dos asociaciones de mujeres, tanto a Preformación 94 como a Mujeres Vecinales, a todos esos grupos que se han unido en este consejo para luchar por temas de igualdad, como puede ser Mujeres Nucha de Ubrique. Agradecer también, por supuesto, a todos los grupos políticos y a este equipo de gobierno que también han formado parte de este Consejo Sectorial de la Mujer. Y, por supuesto, agradecer a los principales protagonistas, que son las mujeres y hombres de ubriqueños de la localidad, ¿no? Pues con ese agradecimiento nos vamos a quedar, y el recordatorio, insistimos, de esta cita muy interesante, ya desde el punto de vista histórico, pero además por justicia, por desde luego reconocer la labor de aquellas mujeres que fueron pioneras en lo que es el asociacionismo femenino y en general en la reivindicación de los derechos laborales de todos nosotros. Y como hemos podido ver, ¿no?, por el discurso, el mensaje que nos leía Virginia, y que correspondía al año 1936, pero que se podía trasladar, seguro, se podría actualizar, evidentemente, a día de hoy podríamos traerlo. Pues cita a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Instituto Maestro Francisco Fatou. Virginia, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, como siempre, que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Solamente deciros, Juan Carlos, eso, invitaros a no solamente a esta actividad, ¿no?, sino a invitar a las próximas, que precisamente el lunes 21 se va a tener lugar el 18º Encuentro de Poesía en la Peña Flamenca a las 5 de la tarde, y el día 1 de abril también podremos disfrutar de la escenificación de la Cebuche, ¿no?, que posteriormente iremos hablando. Y, por supuesto, ya os digo, agradecer a todas esas mujeres, a todas las mujeres ubriqueñas representadas a través de las dos asociaciones de vecinas de aquí de Ubrique, que estamos luchando día a día por la lucha por esa igualdad, ¿no?, y darle el protagonismo que debe tener, que en este caso es la mujer de Ubrique y el hombre, luchar por esa igualdad y evitando la sectorización y el individualismo, ¿no? Pues insistir además en esa cuestión, ¿no?, que apuntabas, que todavía quedan dos citas destacadas. Estaríamos en el Ecuador aún de un programa amplio del que ya hemos comentado, además, diferentes iniciativas. Exactamente, ¿no? Digo, estamos en el meridiano del programa, pero todavía nos quedan alguna que otra actividad que ya iremos anunciando, ya os digo, el próximo lunes, el lunes 21, tendremos el 18º encuentro de poesía, que tendrá lugar en la Peña Flamenca. En este caso también ha sido con la colaboración con la organización de Mujeres Nucho de Ubrique, y en la que contaremos también como ubriqueña invitada a Eugenia Venega, y va a ser una tarde de disfrute muy interesante y muy enriquecedora para todos, ¿no? De la cual también os invito desde aquí. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Virginia Bazán, como siempre, muchísimas gracias. A todos ustedes, un saludo.